Provincia de Buenos Aires. Sí, ayer pararon 80 hospitales en la provincia de Buenos Aires. Pararon 80 hospitales en la provincia, exactamente. Así que, bueno, vamos a ver si ya estamos acá comunicados. Así que sí, vamos a hablar sobre el paro que hubo de 80 hospitales bonaerenses y que profesionales del que nuclea a los trabajadores, que encabeza el médico Fernando Corsiglia, con el quien ya estamos comunicados. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco queremos hablar sobre esto, qué es, cómo se llegó, sabemos, pero para que entiendan los que nos están escuchando, nuevamente un paro de 80 hospitales bonaerenses. Sí, como no, la verdad nosotros lo que estamos insistiendo ante el gobierno es el pedido de convocatoria paritaria para discutir salarios y condiciones laborales. Es una cuestión que venimos reclamando desde hace unos cuantos meses y que, habiendo llegado al mes de mayo, sin ninguna negociación formal, ha llevado a que nosotros hayamos decidido esta medida de fuerza, la que se llevó adelante en el día de ayer y la que también se llevará a cabo la próxima semana, porque entendemos que la CERRU no puede seguir esperando y que es indispensable sentarse a dialogar acerca de las situaciones que tenemos los trabajadores y trabajadoras, pero por supuesto en un contexto que es la crisis del sistema de salud público de la provincia. Sí, claro, bueno, por un lado está esto, no llamarlos a las paritarias, entender lo que significa tener que, aparte de realizar la profesión que lleva y con y lo que tiene, significa atender a la gente, tener que encima pelear por el salario, ¿no? Y las condiciones seguramente en que están los hospitales. La situación salarial de hoy provoca que no tengamos postulantes para ingresar al sistema. El salario inicial de un trabajador profesional de bolsillo por 36 horas de labor en la semana es de 20.300 pesos. Eso provoca que no tengamos postulantes, que el sector privado, el sector de la seguridad social, inclusive, si uno no está muy lejos, la propia ciudad de Buenos Aires, se lleve a nuestros mejores valores, si se quiere, a trabajar en sus lugares. Y nos queda una situación muy problemática. Hoy tenemos grandísimas dificultades para el funcionamiento de muchos servicios, terapia intensiva, neonatología, pediatría. Son todos lugares que están cubiertos parcialmente y eso genera un detrimento para quien está trabajando y ni hablar para quien concurre a diario a nuestros hospitales. Buen día, doctor. ¿Cuál es la brecha con los privados, en este caso, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, los privados es muy variada el pago. Ajá. Pero yo creo que hay dos o tres cosas que nos pueden ayudar. Una guardia de 24 horas en una ambulancia, en cualquier servicio privado de la provincia de Buenos Aires, se paga alrededor de 10.000 pesos. Si uno hace cuatro guardias al mes, una por semana, estaría sumando 40.000 pesos. Esto sería el doble de lo que se paga por 36 horas semanales de labor durante un mes en la provincia de Buenos Aires. Y de ahí para arriba, porque claro, hablar que si hablamos de servicios de más complejidad, de servicios que requieren de especialistas de más experiencia, conocimiento y desarrollo, ese pago, por supuesto, es superior a eso que estoy mencionando. Me parece que sirve para graficar esta situación para tener una mínima comparación. Para nosotros las condiciones de atención de salud de la población dependen fundamentalmente de las condiciones de trabajo que tenemos los trabajadores. Sí, claro, entonces, claro. O sea, no solo esta situación del privado, que a nosotros nos preocupa mucho, en la propia ciudad de Buenos Aires, y esto está pasando con una migración de profesionales del primer y segundo cordón del conurbano a la ciudad, hay en general mejores condiciones laborales, sobre todo porque no hay tan alta demanda como hay en la provincia. El salario inicial de un trabajador profesional está rondando los 35 mil pesos. Ahí hay una diferencia enorme, notable entre lo que se paga en provincia y en ciudad. Y eso promueve esta migración que digo y al mismo tiempo va provocando un deterioro en el sistema de la provincia. Claro, eso marca, más allá de la intencionalidad o no, marca un vaciamiento de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros cuando hablamos con los funcionarios terminamos teniendo la duda y muchas veces decimos que aquí hay una suma de desconocimiento y desidia y donde no puede dejarse de lado la decisión política. Cuando uno observa y acuerda con que la situación de salud de nuestros hospitales es crítica, que no tenemos personal, que algunas guardias están cerradas, con que algunos servicios están funcionando algún día sí, un día no. Esto nos sentamos a la mesa a conversar, lo dialogamos con los funcionarios, todos nos ponemos de acuerdo en que esto es así, y luego no se hace nada para revertirlo. Bien. En verdad, eso está bastante más cerca de una decisión política que de otra cosa. Es muy preocupante. Estamos en el mes de mayo y no tuvimos una convocatoria paritaria, sí, y nuestra paritaria expiró en diciembre. Son todos signos, ¿no es cierto? Claro. Hay una situación, además, acá hay una denuncia concreta en el Ludovica de La Plata, ¿verdad? En el cual se quedaron sin luz en medio de una operación, si no me equivoco, al corazón. Sí, eso es una lamentable situación que pasó ayer, que lamentablemente también es un jalón más en una larga sucesión de situaciones que se vienen dando en muchos de nuestros hospitales. Ya van tres situaciones similares con falta de funcionamiento de los generadores eléctricos durante este año. Pasó en el Hospital Rossi de La Plata, también pasó en el Hospital San Martín y ahora en el Sor María Ludovica. Imagínense la situación que se vive como trabajador padeciendo esa situación, y ni hablar el riesgo que ello connota para los pacientes. En verdad, es tan preocupante que nosotros, por supuesto, lo salimos a denunciar y salimos a decir que aquí de nuevo se suman la impericia de quienes gestionan el hospital y al mismo tiempo la responsabilidad indelegable del Ministerio de Salud. Esas dos cuestiones no están funcionando de una manera adecuada y ante circunstancias como esta se evidencian fuertemente, ¿no? Claro, sí, hubo, estoy leyendo un poco el comunicado de ustedes, donde en el 2017 se habían comprometido una cantidad de cosas que evidentemente no se cumplieron, digo, porque se sigue hablando, se sigue prometiendo, pero no se cumple, inclusive el tema de la problemática previsional que tienen con respecto al desgaste laboral. Cuando terminó la paritaria 2017, allá por el mes de agosto, acordamos, además del aumento salarial, que era insuficiente, pero que finalmente fue parte del acuerdo, 5 mesas técnicas para abordar 5 temáticas grandes del funcionamiento del sistema: recursos humanos, residentes, previsional, infraestructura y violencia. Ninguna, pero ninguna de esas mesas técnicas, desde agosto hasta aquí, tuvo un llamado a reunión. Tuvimos 2 o 3 conversaciones menos formales por el tema de recursos humanos, donde no se cumplió la totalidad de los pases a planta acordados en aquella paritaria, y ninguna de las otras cuestiones. De hecho, se vino atrás inclusive una propuesta consensuada para reglamentar el funcionamiento de las residencias en la provincia de Buenos Aires. Por eso decimos que hay un poco de desconocimiento, hay un poco de impericia, pero al mismo tiempo también hay una definición política muy fuerte de que la salud pública no se desarrolla, no se expanda, no alcance los niveles que ha tenido históricamente, y que eso se parece bastante a un vaciamiento. Sí, juntamente con eso tenemos que hablar, porque afecta también a la salud, el tema del SENASA, ¿no? que influye también en la salud, porque digamos, es como que estamos juntos en la misma lucha, ustedes, y tienen esa necesidad de que también funcione el SENASA, porque parte de lo que hacen a la salud y a todo lo que es que no, que esto funcione para evitar plagas, para evitar otro tipo de infecciones. Sí, nosotros lo expresábamos así en nuestra comunicación del fin de semana, y nosotros veníamos comunicando mucho cómo observamos que es la política de la Administración Nacional en diversas dependencias, con despidos masivos en muchas de ellas, y la verdad lo padecimos específicamente en el Hospital Posadas, donde a principios de año hubo 122 trabajadores del sector que fueron cesanteados. Y esto también lo expresábamos con relación al SENASA, donde se produce en esta semana una situación muy crítica a partir de nuevos despidos, los que había habido a principio de año, los que se produjeron la semana pasada, y la verdad lo que observábamos es que esto iba a afectar a la población en general, porque es el servicio encargado de monitorear que los alimentos sean adecuados y que lleguen al consumo de las personas de un modo sano, de un modo adecuado. Y si esto no se produce, y ahí hay distintos intereses en juego, donde se quieren fomentar procesos de privatización o que las propias empresas hagan su control sin que eso tenga un monitoreo de parte del Estado, finalmente va a terminar provocando una afectación de la salud de la población. Son todos indicios muy preocupantes de que prima el lucro por sobre el concepto de salud. Perfecto. Doctor, entonces la semana que viene nuevamente paro. Sí, nosotros ya tenemos una definición al respecto. Hoy vamos a terminar de ponerle la fecha. Estoy en condiciones de adelantar que será el próximo jueves, porque vamos a confluir con judiciales y con ATE en una acción común. Vamos a invitar también a la participación a los docentes. Entendemos que la movida conjunta nos potencia y provoca mejores condiciones para enfrentar estas políticas. Así que seguramente el próximo jueves 10, hoy lo terminaremos de definir, pararemos y movilizaremos a la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires para expresar nuestros reclamos. Doctor Fernando Corsiglia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día.